Muy buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Vamos a comenzar con una oración. Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestra cabeza. Dirige, Señor, tu iglesia. Dirige nuestras vidas, Señor. Y vuélvenos, oh Padre Santo, vuélvenos de la manera en la que hemos sido reconciliados contigo. Vuélvenos, oh Señor Jesús, en la disposición de vivir con un propósito, de dejar atrás las cosas sin sentido, el derroche, la vida injustificada y cuantas cosas más. Buscando, Señor, que en este tiempo, en este año, a pesar de las diferentes situaciones, tomes, Señor, nuestras manos y nos lleves contigo. Que alivies nuestras cargas y que nos reencontremos, Señor, en unidad, en amor y trabajando. Para ti, para la gloria y honra de tu nombre, para el beneficio de la iglesia. Dirige estas mis palabras, las experiencias que he vivido, que puedan ser de utilidad a mis hermanos. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Amén. ¿Cómo han estado en estas dos semanas? Luego de las meditaciones que se han brindado, han tenido tiempo de recapacitar, han mirado cómo han iniciado en el Señor, cuáles fueron sus primeras obras, si están preparados para los últimos tiempos. Yo estoy casi a 20 años, el año que viene se va a cumplir casi 20 años de haberme hecho cristiano. Y así que meditando en lo que significaba aquella reconciliación que he tenido con Dios mediante Jesucristo, voy a traer lo que en esa época había golpeado muy fuertemente en mi vida. Recuerdo que esa época, en el año 2000, se hablaba mucho del fin del mundo. Había muchísimas expectativas de cosas que habían de suceder. Y 20 años después, vemos que todas las cosas se han acelerado y que un estado, uno al verse a la distancia esperaba cosas que hoy no tienen, no se han concluido. Entonces dije, bueno, ¿cómo era, cómo fue aquella reconciliación? Leyendo las Escrituras, me topé con muchísimas cosas, pero había una que remarcó mucho mi vida, que fue la parábola de las 10 vírgenes. La parábola que está en Mateo capítulo 25, si va abriendo sus Biblias. Esta parábola literalmente cambió todo. Planteó serias dudas de mi existencia, planteó cambios filosóficos, cambió la argumentación, la vida que llevaba, porque sentía claramente que era para la iglesia, es para la iglesia. Esto, para la iglesia, estos últimos tiempos, este mensaje. Esto me llevó a mí a indagar y a profundizar mucho en aquel tiempo el trato que tiene Dios para con su pueblo, para con su iglesia. Si usted mira en el Antiguo Testamento, Dios siempre se comparó como un esposo, como un padre. Y de igual manera para la iglesia, Él nos compara a nosotros como la esposa, como la comprometida realmente, porque las bodas es la que esperamos. Ahora estamos en un compromiso. Y es interesante cómo Dios, desde el principio, siempre ha marcado la unidad como un objetivo de carácter familiar. como un conjunto de responsabilidades, de cosas que tiene que hacer uno y cosas que tiene que hacer el otro. Dios no es ajeno a nosotros. Él realmente está comprometido con nosotros, de la misma manera que nosotros tenemos que estar comprometidos con Él. ¿Cómo es ese compromiso? Y bueno, la Escritura también relaciona nuestras vivencias, el ejemplo de estar de novio. Todo lo que dejamos, todo lo que hacemos para conquistar, para estar junto con esa persona, hasta el momento en que llegamos al compromiso, al matrimonio y después la vida. Y después, situaciones que hay que resolver. Y algunas que son difíciles de sobrellevar. Hay matrimonios que por vivir de manera independiente entre sí, terminan distanciados uno de otro. Al principio peleaban por estar juntos. Pero pasado el tiempo, parecería que en la vida uno va haciendo esto y queda ahí tirante una situación porque uno tira para un lado y el otro tira para el otro lado. Entonces aquellas cosas con las que se habían unido y tenían la misma dirección, con el tiempo se abre y hasta que queda tensa. Y algunos llegan a una ruptura. Nosotros buscamos que la objetividad vuelva a unirnos en una misma dirección. Eso es para mí. Volver. Reencontrarnos con cada experiencia vivida. Es muy importante para Dios que comprendamos esa naturaleza del compromiso. Leyendo Mateo capítulo 25, que a veces sepa que la capitulación, los versículos, son reglas puestas humanas, ¿sí? La Biblia, Mateo cuando escribió no puso el número 25 y los versículos al lado, eso lo puso el hombre, ¿de acuerdo? No forma parte de las Escrituras, forma parte de una regla memotécnica que nos ayuda a nosotros a reubicar textos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces las personas suelen ver el capítulo 25 de Mateo como aislado del 24, como aislado de los otros. Y es una sola cadena. Entonces, obviamente, leer el capítulo 25 requiere haber leído el capítulo 24. Pero considerando de que ya lo han tenido presente y se ha hablado tanto de estas cosas, consideremos. Jesús estaba planteando respuestas a los discípulos de qué es lo que habría de pasar en los últimos tiempos. Y Jesús describió un mundo caótico, lleno de conflictos, guerras, terremotos, pestilencias, hambres. Es un escenario difícil y no es muy diferente a lo que actualmente vivimos. Si el mundo hubiera sido designado por sí mismo, como algunas quizás lo que hace Hollywood, mostraba de que ya para esta época iban a haber naves intergalácticas, donde iba a haber una completa felicidad de máquinas trabajando, la robótica, el automatismo a favor y a servicio del hombre. Y sin embargo vivimos la peor esclavitud de las crisis. Los bancos están a punto de las quiebras. Recientemente ha habido un rescate financiero enorme, silencioso, que no quieren hablar porque si llegasen a hablar generaría muchísimos caos en todas las instituciones económicas. O sea, nosotros estamos totalmente desconectados porque somos simples fichas para ellos, somos vacas para esta élite de control. Pero menos mal que nosotros tenemos a un Dios, a un juez que está por sobre todas las cosas. Y ese Dios es el que nos ha avisado desde un principio lo que había de suceder. Y no nos avisó las cosas para que nosotros nos quedásemos panchos sentados allí sin hacer nada o jugando a hacer algo. No, nos puso a trabajar. Dios también ordenó: esperen, velen, trabajen. ¿De acuerdo? Hay que reencontrarse con eso. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro trabajo? Las religiones han trabajado muchísimo por buscar un formato y se han estancado en el formato medieval de juntar a las personas un fin de semana, sentarla un par de horas, cantar, hablar y después la vida continúa como si nada. Eso fue en el siglo pasado y ese modelo tiene que cambiar. Llevamos 20 años luchando por un cambio. pero hay que hacerlo, sí o sí. Y no lo digo yo, también lo marca las Escrituras. Salid a recibirle, dice, prepárense, esperen. No vaya a ser cosa que aquel día corran avergonzado. Por eso es que estas últimas meditaciones han estado hincando mucho en esto, en cómo está su situación. ¿Se está preparando? No, usted sigue, está esperando como la mayoría de las religiones que piensa que está usted trabajando y que el momento en que el Señor se manifieste lo va a tomar a usted de alguna fábrica, que está en la cancha de fútbol, va a ser tomado de la cancha de fútbol, que está en el cine, va a ser tomado del cine, el que está en el avión, va a ser tomado del avión, como muestran las películas. Eso no va a ocurrir de esa manera. Jesús viene para su iglesia que la está esperando. Salid a recibirle. Mateo 25. Dios ha dirigido, Jesús nos ha enseñado muchas cosas por parábolas. Algunas fueron explicadas, otras quedan pendientes. Y todas están relacionadas con su reino. Pero esta parábola en particular tiene muchas cosas. Fíjense, dice Mateo 25, 1, después de la preguntándole a los discípulos qué habría de pasar con el reino de los cielos, qué habría de pasar con la iglesia en los últimos tiempos, él le dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, 10 doncellas, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Insensatas significa necias, en el sentido de que, viéndole el insensato, para que se entienda acá en este contexto, es una persona que ve el mal pero no hace nada por prepararse, sino que ve, es como una, hay una ejemplificación, que es como un barco que está yendo sobre un río y ve que está la catarata a unos cuantos metros y no hace nada por cambiar de dirección y por nadar en costa, sigue ahí esperando que aparezca algo raro. Eso se llama insensatez, locura. Bien, entonces, el reino de los cielos va a ser semejante ¿a qué? A 10 vírgenes en los últimos tiempos. 5 de ellas son prudentes. ¿Qué es la prudencia? La capacidad de anticipar las cosas y prepararse. ¿De acuerdo? La insensata es lo opuesto. ¿Se entiende ahora? Bien, entonces, la iglesia compara a su reino al final de los tiempos en esta situación. En un conflicto, ¿y qué está haciendo la iglesia? Bueno, veamos. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. Es muy importante el todas aquí. ¿Por qué? Porque las prudentes e insensatas, todas se durmieron. No es que hubo algo especial en las prudentes. No, siendo prudentes, se durmieron también. Así que actuaron como insensatas a veces las prudentes. Y sí. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salgan a recibirle. Aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Pero mientras ellas iban a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto les digo que no les conozco. Velen, permanezcan despiertos, pues no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Obviamente, le voy a contar lo que yo en ese momento viví de esta parábola, porque no la entendía. Y posiblemente trato quizás de que aquellas personas que están leyendo esto por primera vez, traten de pensar. Yo dije, ¿por qué 10 vírgenes? ¿Qué significaban estas 10 vírgenes? Y en un momento bastante ridículo al principio, imaginaba que el esposo se iba a casar con las 10 vírgenes, una idea extraña, porque no entendía. Eso me llevó a mí a entender y a comprender, a buscar cómo era el matrimonio judío y sobre todo cómo era el matrimonio en tiempos de Jesús, para poder comprender el contexto de esta parábola, porque sin ese dato, sin esa estructura, no sabemos absolutamente nada. Esta historia pasa de una oreja a la otra, y si no alcanzamos a comprender por qué Jesús describiría 10 vírgenes, un esposo, una boda, ¿qué estaba diciendo el Señor con esto? Así que vamos a zambullirnos un poco con las formalidades, las costumbres de las bodas judías, por lo menos en el tiempo de Jesús. Sepan que la concepción del matrimonio judío era muy radicalmente distinta a las costumbres actuales. Ustedes saben, ¿no? Y hablamos de matrimonio hoy en día, y quizás lo que pueda ver a través de la televisión o algunos que hayan pasado por una festividad, tiene algunos símbolos que utilizamos de ello, pero el matrimonio tiene muchísimos otros protocolos en la costumbre judía. Empecemos por la condición. Según la interpretación judía de su ley, y esto es muy importante porque es del pasado, según, y para que no me entiendan mal, según la interpretación de la ley judía, la relación entre esposo y esposa no era de igualdad. Punto número uno. Antes, la relación entre esposo y esposa no era de igualdad. Ni el matrimonio respondía a una elección libre de las parejas, sino que el matrimonio respondía a ciertos intereses de carácter familiar, de carácter económico, o fundados en la economía familiar. En ese contexto, la mujer quedaba claramente marginada. ¿Sí? Se iba a casar, pero ella era ajena completamente a alguna clase de decisión. ¿Por qué? Porque hasta que se casa, la mujer pertenecía al padre. ¿Bien? ¿Qué pasaba a la mujer judía? Pertenecía al padre. Y el padre ponía dinero para que mantener a la hija, tenerla grande. Había invertido su vida. Obviamente, ¿cómo era el negocio? Que si alguien quería casarse con la hija, era como sacar una libreta. Mira, me costó todo esto. Esto es lo que tenés que pagar si querés llevarte a mi hija. Y si era hermosa, mucho más valioso. Fíjense en lo que se convirtió. Cuidado, Dios no lo ordenó así. Pero la ley judía lo encerró de esa manera y la tergiversaron aún más. Al punto tal de que cuando a Jesús le preguntan, también viene con esta situación. ¿Es lícito dar carta de divorcio a nuestras mujeres? ¿Qué va a pasar? Y empiezan a cuestionar por qué. Porque consideraban que Jesús tenía un ambiente más liberal, o al menos así veían los judíos a Jesús. Porque Jesús venía hablando de una igualdad y eso en cierta forma chocaba. Y posteriormente Jesús dice, porque en el Señor ya no hay diferencia entre el hombre y la mujer. Cuidado, esto no deja una, no es para fomentar el movimiento tan adverso que hoy tienen el ámbito feminista. Habla de responsabilidades que tienen que ser compartidas. Para mí, yo entiendo que de Jesucristo en adelante, la mujer tiene una doble responsabilidad, porque antes era sencilla su vida. Ella esperaba que alguien se case y resolvía su vida. Ahora no. Ahora tiene que lidiar con muchas situaciones. Pero veamos entonces. Antes pertenecía al padre, por ley. Cuando se casa, pertenece al esposo. ¿Entiende la marginación de la mujer en esa época? Primero pertenecía al padre y después pertenece al esposo. Y esto es aprobado por la Escritura porque dice claramente el esposo es cabeza de la mujer y Cristo la cabeza del hombre. Como diciendo, si ha de dar cuenta, y hasta el día de hoy es así, Dios va a pedir cuenta al hombre y después va a pedir cuenta a la mujer. Pero todas las acciones que tengan en el ámbito matrimonial va sobre el hombre. ¿Se entiende? Bien. Obviamente al decir esto, golpea mucho porque la sociedad actual liberal en la que vivimos justamente va en contra de estos preceptos. Pero también hay evidencia en la Escritura de que por lo menos a la mujer se le consultaba si se quería casar con tal persona. ¿Recuerdan a Rebeca? ¿Sí? A Rebeca le preguntaron si quería ir para ser esposa de Isaac. Si quería ir a ser esposo de alguien que jamás había visto en su vida. Obviamente el mayordomo había llegado con una serie de camellos llenos de riqueza para pagar la dote. Y el padre de la novia estaba desesperado por esa riqueza, pero también estaba comprometido con su hija. Y le pregunta a ella, ¿querés ir? Obviamente que si una mujer, convengamos que si hoy en día, por lo menos lo que es en el mundo, una mujer le muestra riqueza, la mujer ni duda. Va directamente porque entiende cómo funciona el mundo de estos tiempos. Así que en aquel momento Rebeca decide ir. También hay datos históricos de que las costumbres judías cambiaron posterior al exilio, cuando volvieron de Babilonia, ya volvieron con otras costumbres respecto al casamiento. Volvían pobres, había que empezar de nuevo. Entonces, si alguien se quería casar, no tenía cómo pagar la dote. Entonces se le dio libertad a los jóvenes de escoger, de decirle, si querés esposa, anda a buscarla y hacete cargo vos. Porque papá no puede, tu mamá no puede, nadie puede. Entonces, a partir de allí, después del exilio, estoy hablando casi unos 500 años antes de Cristo, las costumbres judías comenzaron a cambiar y se le dio más libertad al hombre de preguntar si quiere o no casarse y con quién. No era antes era un negocio familiar, el hombre determinaba, o sea, la hija nacía y antes ya a los 10 años decía, vos te vas a casar con él y punto. Entonces, en la costumbre judía, después de los 12 años, la nena ya quedaba básicamente destinada para que a su debido tiempo, después de los 16 años aproximadamente, ya estuviese apta para el matrimonio. ¿Sí? Y a veces las mujeres llegaban a esa edad, 16, 17 años, y ya el padre las casaba porque era caro mantenerla. Entonces las casaban y cobraban y esperaba que la vida continúe de esa forma. Nada que ver con lo que vivimos hoy en día, ¿verdad? Y bastante duro. Pero puedo garantizar que esas formas, esos matrimonios duraban más, funcionaban mucho mejor de los matrimonios basados en los sentimientos, que no llegan absolutamente nada. Vivimos en la era de las tasas más altas de divorcio, en el más alto nivel de concubinato, en el libertinaje que no tiene sentido. Todo basado en los sentimientos. ¿A dónde le ha llevado? A este caos. Si tenemos que comparar cuáles son las mejores formas de ver matrimonio, le puedo garantizar de que aquella que se mira de manera objetiva, no basada en los sentimientos, funciona mucho mejor. Pero hay que hacerle entender eso a las personas. Imposible. También se dice que posiblemente en el tiempo de Jesús, en el 110 a.C., había un rabino muy sabio. Esto forma parte de la historia judía, que se llamaba Hillel, lo habrán escuchado. Alguna vez di un mensaje al respecto. Bueno, este Hillel enseñaba a los judíos a que el hombre provenía del polvo, ¿sí? Como dice Génesis 2.7. Pero que la mujer venía del costado, de la costilla. O sea, el hombre viene del polvo y la mujer viene de la costilla. Como lo dice Génesis 2, del 21 al 24. Por tanto, buscar esposa significaba buscar su costilla. Hoy dice media naranja, ¿no? Bueno, era buscar su costilla. Buscar su costado. Porque se había perdido. una cosa extraña. Pero esta simbología no es ajena a lo que Jesús dijo. Porque del costado de Jesús nació la iglesia. Es su costilla. Es allí por donde fue atravesado, es allí por donde derramó su sangre. Por su costado. Y Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que era la frase que utilizaban los novios en aquella época para buscar esposa. Vengo a buscar y a salvar lo que se me había perdido. Lucas 19:10. Pero volviendo al tema, esto es en cierta forma tratando de buscar algunas analogías y cómo esto me golpeaba en esa época. Para entender las parábolas de 10 vírgenes, tenemos que entender cómo funcionaba el matrimonio. Obviamente, esto es largo, yo voy a simplificar un poco. Porque el matrimonio tiene dos etapas. El kiddushim, que es el desposorio, compromiso, y la boda. Sí, que hoy en día básicamente es el compromiso, es cuando el hombre le propone matrimonio y cierra previamente eso con un anillo de compromiso. Y de allí se esperaba, en términos judíos, de 6 meses a 1 año para cumplimentar. Pero la mujer ya tenía puesto el anillo, era señal de que esa mujer iba directamente a casarse. O sea, ya dejaba de hacer lo que estaba haciendo y se concentraba específicamente en la boda, en el matrimonio. Y la segunda parte es la boda. De la primera no voy a hablar, es larguísimo, es muy interesante, les recomiendo que vean lo que es el Kiddushim. Tiene muchísimos rasgos desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, de nuestro comportamiento como cristianos delante del Señor y delante de Dios. Yo quiero concentrarme en lo que ocurría después del compromiso, o sea, después de haberse firmado los papeles. Los papeles comenzaban a firmarse 4 siglos antes de Cristo, donde el matrimonio, al principio, en la época de Abraham, si volvemos 2200 años antes de Cristo, el matrimonio quedaba en medio de la familia. Era un contrato que se hacía familiarmente, había testigos familiares y ya quedaba hecho compromiso. Después comenzaron las civilizaciones, las culturas, a generar un concepto de sociedad. Eso obligó a que el Estado se encargase medianamente de reglamentar o regular esas áreas, pero de manera independiente. Después se lo dieron a las religiones, después se volvió de nuevo al Estado y actualmente está en la mano de nadie. Pero se firmaban papeles, había un acuerdo. Era el que se encargaba de todo era el novio. Él era el que tenía que dar la cara, hablar con los padres, proponer, decir, este es mi dote, esta es mi capacidad, esto es lo que tengo para su hija. Y los padres decían, sí, a ver, venga la hija, está enamorada, sí, bueno, y le daban el ok, se firmaba el papel. ¡Bum! El hombre le daba un anillo o una argolla, dependiendo de su capacidad económica, y de allí, en 6 meses, 1 año, la mujer sabía que se tenía que casar. ¿Bien? Vamos a la boda. Fíjense, el novio se despedía después de firmar los papeles de la novia diciéndole, voy a prepararte un lugar para nosotros. ¿Le suena la frase? Sí, es la que nos dijo Jesucristo. También él nos dijo, voy pues a preparar lugar para ustedes. En el mismo sentido en lo que haría un esposo para su esposa. Se comprometió Jesús y ahora va a buscar lugar para nosotros. ¿Y qué le toca a la novia? Concentrarse y vivir en santidad. Y es interesante que la palabra Kiddushin, que aparece como el significado del matrimonio, también significa unión en santidad para el hombre. O sea que, bueno, no quiero hablar, pero... O sea, el hombre iba a buscar un lugar, una habitación independiente, tal vez en la casa del padre o una casa particular, como dice en Juan 14:2, como le había dicho, él también nos prometió que iba a buscar un lugar para nosotros. Luego se despiden, la novia regresa a su hogar, mientras ella espera debe guardarse y permanecer virgen hasta el tiempo señalado para la boda. El tiempo de espera puede ser, como le dije, de 6 meses a casi 1 año. Mientras tanto, hasta el final, las últimas semanas, la mujer entra por una serie de ritos, inclusive de lavamientos, al que le llamaban tiempo de purificación, y el novio se encargaba de buscar a su mejor amigo para que sea el primer testigo oficial, como actualmente ocurre con los padrinos y las madrinas, y bueno, ustedes más o menos saben el protocolo que utilizan hoy en día. Bueno, muchas de las cosas que se practican nacen del matrimonio judío. La mujer pasaba por una serie de ritos de lavamiento de agua, y esto también, de cierta forma, me recordó a mí el bautismo, de lo que significaba bautizarnos nosotros para prepararnos para el Señor Jesús. Luego, cuando llega el día de la boda, la mujer se cambia la vestidura de soltera para ponerse la vestidura del casamiento. Y se pone un velo. ¿Recuerdan lo que hizo Rebeca? A Rebeca la fueron a buscar. Y cuando volvía, a medio camino, Isaac vio y salió y preguntó, ¿quién es? Él es. ¿Y qué hizo la mujer? Rebeca se puso el velo, en señal de pureza, de santidad, porque el único que puede destapar el velo es el hombre. ¿De acuerdo? Todos estos símbolos son muy, pero muy importantes. Obviamente hoy carece de sentido para los matrimonios porque le da igual, pero buscando, si profundizan su unión con Cristo, busquen a través de esas cosas. Purificación. La mujer deja de pensar en lo que estaba haciendo y se compromete a una vida matrimonial. De igual manera, nosotros dejábamos o dejamos las cosas de la carne, dejamos la voluntad de la carne para acomodarnos a la voluntad del esposo. Y como iglesia, hasta la boda del Cordero. Así que la novia se preparaba de esa manera. Cuando llegaba la noche, el novio se vestía con lo mejor. Y los ricos como reyes. Hasta se ponían una corona alguno. Si era lo suficientemente rico, llevaba vestiduras de altísima calidad. Y si no, llevaba una guirnalda de flores recién cortada. El vestido del novio era perfumado con incienso y mirra, su cinto era de seda, de brillantes colores, y sus sandalias estaban adornadas con listones. Esta descripción también está basada en textos bíblicos. Isaías 61:10 dice allí, enteramente, o en gran manera, o grandemente, me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿De qué está hablando? De un matrimonio, de un compromiso matrimonial. O sea, yo tengo una lista acá de un montón de versículos que había leído en aquella época que concentraban todo eso. El adorno de la novia era un asunto costoso y primoroso. Tomaba tiempo preparar a la novia. Ponía todo su esfuerzo para que su rostro brillara. Dice que lo lustraba hasta que parecía mármol. Fíjense que el libro de Cantares habla mucho del atavío de las mujeres en el sentido de que se prepara para ser esposa. Las guedejas, lo que se llama el cabello, la melena o las trenzas de la melena, también era un arte allí que había que trabajar. Y se llenaba a la mujer de oro, de perlas, de piedras preciosas, joyas. Y si era pobre, y buscaba una amiga que se las preste. Al igual que vestido, sí. Y a veces se buscaba el vestido de la abuela, si no había, hasta eso. Pero casarse era lo más importante en esa cuestión. Y se gastaba absolutamente todo. Era el mejor día de sus vidas. Hoy no se ve así. Pero si leyeran esa escritura y miraran con atención lo que significa el matrimonio, ¿realmente lo harían de esa forma? Como le dije, si eran pobres las mujeres, las novias pedían prestado a sus amigas. Jeremías 2:32. ¿Olvidase la virgen de su atavío o la desposada de sus sartales? Y Apocalipsis 21:2, cuando Juan ve la nueva Jerusalén, ¿qué dice de ella? Dispuesta como una novia ataviada para su marido. Bien. Algunas veces los parientes de la novia la llevan a la casa de su novio a ver su nuevo hogar, pero más frecuentemente, como ocurre justamente en esta situación de la parábola de las 10 vírgenes. Y aquí entro con esto. ¿Cómo era? A veces yo me acuerdo que hay una animación producida en las décadas del 80, se llama Historias Animadas de las Escrituras, y hay una que describe la parábola. Y yo me acuerdo que buscaba, había muy pocos datos, no había acceso a internet en aquellos tiempos, así que lo que había que hacer era leer libros. Pero era interesante cómo esta animación, que era de carácter cristiano, reflejaba lo que pasaba. El novio se preparaba con su carruaje a ir a buscar a la novia. ¿Sí? Y había convidados a las bodas y también había personas que se podían sumar. Y el festejo se hacía desde que comenzaba, desde que el novio salía de su casa hasta que llegaba a la otra casa a buscar a la novia, en las calles, y como eran oscuras, las personas salían con antorchas, a veces salían inclusive las personas que sabían quién se iba a casar, salían con los mantos, salían con hojas de palmera, y también a recibir al esposo. Y era costumbre que sin antorcha no se puede salir a recibir al novio. O sea, si vos querés formar parte, tenés que alumbrar, tenés que ir. Pero en particular, por costumbres judías, había 10 antorchas principales que iban marcando el camino y eran llevadas por doncellas, por vírgenes. Esta costumbre de carácter rabínica del siglo IV a.C. aproximadamente, no hay vestigio en la escritura de decir cómo con exactitud, qué significaba o cómo era esto, pero está relacionado con las festividades judías. Entonces llevaban, y las mujeres estaban esperando esta situación. A veces el marido nunca solía, por una cuestión de iluminación, capaz que el matrimonio llegaba a las 10, 8, entre las 20 y 22 horas, ya estaba consumado. Pero esta vez dice que el esposo tardaba demasiado. Las antorchas se hacían con vasijas de arcilla, con un boquete donde se ponía el aceite. El aceite estaba calculado para un par de horas. No estaba calculado, no era una vasija grande. Era para esa época. Era para mantener un estrecho, un tramo para poder alumbrar. Y eso hace que estas 10 vírgenes tenían aceite, pero estaban encendiendo sus lámparas y no venía el novio, se duermen. Pero la insensata tenía el problema de que no habían llevado reserva, a diferencia de las prudentes que sí tenían. Entonces cuando viene y delante del carruaje venía un hombre que iba gritando, acá viene el esposo, anticipando por el circuito que estaba determinado, y las personas salían y se acoplaban y así llegaba hasta la fiesta. Cuando las vírgenes escuchan esta situación, que ya viene el esposo, una se levanta y lo que cuesta levantarse, despertarse, preparan sus lámparas, pero las insensatas se dan cuenta de que se apagaron porque no tenían más aceite. Le piden, dice, ¿de dónde? Danos su aceite. Y evidentemente la otra tenía demasiado poco como para decirle, no, si nos llega falta el aceite, quedamos fuera de la boda. Así que no es que fueron egoístas. La realidad es que solamente alcanzaba para ellas. Las otras estaban a mano. Dice, para que no le falte a ustedes, a nosotras y a ustedes, van a tener que ir a comprar. Y apúrense. Pero cuando fueron a comprar la insensata, ya pasaba el esposo y ya fueron. Y ya las insensatas llegan tarde al punto que quedan afuera. Bueno, una vez que entendí esto, entonces pude entender con más precisión la parábola, y es aquí donde me quiero concentrar. Esta parábola ha sido quizás la más difícil de interpretar después de la historia del hijo pródigo. Son las dos, dos enigmas, dice que tiene la escritura. Existe actualmente más de 100 interpretaciones según cada denominación religiosa. Y a veces se concentran en cuestiones que no corresponden. El problema es que intentan identificar a las vírgenes con el pueblo judío, otro que dicen que es la iglesia, otro que dicen que la esposa es la iglesia, que la boda del cordero. Pero la parábola no habla de eso. La parábola habla de una situación. Compara al reino de Dios con la situación de 10 vírgenes. Y hay algo primordial aquí porque la parábola comienza con un verbo futuro del verbo ser, que es será. En todas las otras parábolas, Jesús siempre habló de que el reino del cielo es semejante, es, en ese momento. Y será es la única parábola que aparece en Mateo 25. ¿Por qué? Porque se refiere al tiempo final. Al tiempo final no vamos a aparecer como esas vírgenes. Interpretar la parábola entonces radica en entender la causa. Hace poco hablaba con unos hermanos y le explicaba de que hoy en día al hacer un análisis gramatical de una oración, las personas, o al menos los sistemas, los medios de educación, no le enseñan a las personas a entender cómo funciona la oración. Una oración tiene un núcleo fundamental que es el verbo. Está el sujeto y está el predicado y el verbo que hace el núcleo y vincula estos dos. Si actualmente usted le pregunta a las personas qué es lo más importante de la oración, algunos le van a responder es el verbo, otros van a decir es el sujeto, otros van a decir es el predicado. ¿Sí? Y cómo responda va a definir un poco cómo es la persona. Sepan que lo más importante de una oración gramatical es el verbo, es la acción. No importa a quién la hizo ni a quién se la hizo. Importa la acción. Porque sin acción no habría oración. ¿Se entiende? El problema es que las personas no se concentran en la oración, en la acción. Muchos se concentran en el sujeto. Y las personas que se concentran en el sujeto tienden a ser chismosas. Y las personas que se concentran en el predicado tienden a ser compasivas. Entonces, Pedro le pegó una piña a Juan. Y otro, muchas personas pueden decir, uy, pobre Juancito. Y otra persona dice, este Pedro. Y nadie se va a concentrar en la acción. La acción fue golpear. Lo que hay que solucionar es eso. ¿Se entiende? Eso es bastante drástico con la ejemplificación. Pero así tiene que verse todo. Usted tiene que concentrarse en la acción. En este caso, la acción de la parábola es lo que le pasa a esta virgen. Esta es también, para entender, hay que analizar que entre muchas otras parábolas, Jesús cuando describió el inicio del reino de los cielos, describió como un sembrador. ¿Sí? ¿Cómo inició el reino? Alguien sembraba. Parte cayó, otra parte cayó, otra parte cayó, otra parte cayó. Pero una dio. Después Jesús compara a la situación de la iglesia, el reino de los cielos, como un enemigo que también fue a sembrar cizaña. ¿Sí? O sea, fíjense cómo va evolucionando el concepto del reino a través de la parábola. Primero el sembrado, después vino el enemigo, sembró también cizaña, después crece y otra parábola de la mostaza, al punto de que vienen las aves y hacen nido. Después una mujer que toma 3 medidas de harina, la levadura, amasa todo. Y es en definitiva como Jesús va describiendo los tiempos de la iglesia para llegar a esta parábola en donde la situación se compara a estas 10 vírgenes. La cizaña representaba al maligno. ¿Sí? En las aves del cielo, aquellos que viven de la iglesia. En este caso muchos se compara a las estructuras religiosas. Y esta insensatez en la que se vive se parece mucho al ámbito denominacional que existe actualmente, donde hay insensatez y donde hay una prudencia que no sirve porque siguen dormidos, siguen sin hacer o siguen sin esperar al esposo. Entonces, la situación de la parábola 10 vírgenes No es la boda, no es el esposo. El problema es que se durmieron. Entonces aquí es donde usted se tiene que identificar en la parábola, porque esto no fue para los judíos. Esto fue para la iglesia, esto es para nosotros. Usted no se puede sentirse ajeno a esta parábola. Es aquí donde usted tiene que venir a verse. ¿Soy sensato? ¿Soy prudente? ¿O soy un insensato? ¿Sigo viviendo la voluntad de la carne? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para quién vivo? ¿Estoy viviendo para mi placer o estoy buscando el bien del otro? Todo eso tiene que responder a la hora de sumergirse a esta parábola. Las mujeres prudentes estaban comprometidas con la boda. Se prepararon para ello. La insensata le daba igual. Y la insensata pensaba en que iban a entrar. Ese fue el problema de la insensata. Pensaban que iban a entrar y no entraron. No hace falta demasiada hermenéutica o exégesis o teología para entender de qué está hablando el Señor Jesús. 10 vírgenes. ¿Tenemos aceite o no tenemos aceite? ¿Podemos prender nuestras lámparas? Prendamos nuestras lámparas. Velemos. Dejemos las cosas que no tienen sentido y nos concentremos en aquellas que sí la tienen. Es una situación apremiante. La parábola habla de una crisis. Y habla de la crisis en la que se encuentra la iglesia actualmente. Está dormida la iglesia. Y hay que despertarla. Llevamos 2 décadas intentando. Y al hacerlo, lo que no queremos, o lo que no quiero, es que otra vez nos volvamos a dormir. Que quedemos encerrados en un formato que no corresponde. ¿Parecernos a quién? A un modelo medieval, sin hacer lo que realmente espera, lo que se espera. Se espera que estemos preparados para los últimos tiempos. Vamos a terminar. Dice que hubo un clamor. Es más largo, pero vamos a terminar. Esta parábola está descrita dentro de los blogs. Si alguno la quiere buscar, son de las primeras en los años 2008, 2010 aproximadamente. Lucas 21:31. Sé que muchos esperan que cuando el Señor Jesús venga, aparezca una voz en el cielo o que aparezca una trompeta que le avise al mundo entero que Jesús viene. Eso no va a ocurrir. No es que usted va a soñar que tal día, nadie conoce la fecha, nadie conoce la hora, no se conoce. No pretenda de que Jesús 5 minutos antes de volver le vaya a avisar, no va a suceder eso. Pero ¿qué dice la Escritura? Lucas 21:31. Así también ustedes cuando vean que suceden estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Esa es la voz, la situación. Es lo que le dijo Pablo a Timoteo, cómo iba a ser el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Es lo que estamos viendo, las crisis, terremotos, situación económica, pestilencia. Si eso no nos despierta, ¿qué lo va a despertar? No espere un ángel que le grite. Despierten y pónganse a hacer las cosas que corresponden. Velar, no por una vida en este mundo, no por una vida en la carne, sino para salir, para prepararse. Es afuera donde vamos a recibir al Señor, no acá adentro. Piense en esto. Segunda de Pedro 1:15. También yo procuraré, dice Pedro, con diligencia, que después de mi partida, ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús, el Cristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, y siendo inspirado por el Espíritu Santo. La venida del Señor Jesús no es para una persona. Es algo que tiene que verse a nivel general. Y alerto a la iglesia a que piensen en esto. 2 Pedro 3:12. Esperando y apresurándose para la venida del día de Dios. ¿Están haciendo eso? ¿Están velando? ¿Se están apresurando, acomodando a hacer las cosas? En lo cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. 1 Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permanezcan en él, para que cuando se manifieste, cuando se dé a conocer, cuando se muestre, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Y finalmente, Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Vean cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. La paz del Señor Jesús con ustedes.